que nos compra, hay un criollo que nos vende. Piedra libre pa' mis compas, detrás la sombra, la muerte. Tengo un árbol de esperanzas que no me suelta la mano. Yo voy sembrando caminos pa' que florezcan los changos. Pena que sin saber dónde viaja con el hombre que solía ser. Porque la muerte es mentira, es la vida misma mi herida, es la vida misma mi herida. Noches y noches, los caminos. Despierto.